les hace falta, porque palabras quieren formar. Vocales que son cinco, ahora los chicos cantan con A. Porque palabras quieren tener. Vocales que son cinco, ahora los chicos cantan con E. Oh, boca les hace falta. ¿Por